8:45 PM. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 26 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre la transición. Y hoy vamos a hablar del apartado número 8, que se titula La inminencia de la salvación. Estamos en el día 3 del séptimo repaso y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 682 días. Y bueno, les voy a leer lo primero que nos dice este apartado de la inminencia de la salvación. El único problema pendiente es que todavía ves un intervalo entre el momento en que perdonas y el momento en que recibes los beneficios que se derivan de confiar en tu hermano. Esto tan solo refleja la pequeña distancia que aún deseas interponer entre vosotros para que os mantenga un poco separados, pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión, pero se manifiestan de forma diferente. Si se ha proyectado más allá de tu mente, piensas que es el tiempo. Cuanto más cerca se trae a tu mente, más crees que es el espacio. Y bueno, en este primer párrafo, es cierto, ¿no? Que a veces nosotros, en el momento en que decidiste perdonar y en el momento en que recibes los beneficios que se derivan de confiar cuando ya perdonas a la persona, pues los ves como dos intervalos, ¿no? Todavía ves ese momento en el que ya perdonaste y otro en el que confías. Aún así estamos un poco separados, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos poniendo tiempo y espacio en diferentes momentos, cuando nos recuerdan aquí que el tiempo y el espacio son la misma ilusión. En el momento en que tú perdonas, es en el momento en que tú aceptas a la otra persona como tal y lo aceptas con amor. No podemos decir que perdono, pero no lo puedo aceptar. Dices, lo acepto, pero no lo acepto con amor. Ahí de lejitos. Entonces, ahí va otra vez, nuevo. No estamos perdonando. Eso no es perdonar. Perdonar al mundo y decir, ok, amo al mundo. Amo todo lo que hay en el mundo. Y lo acepto todo lo que está sucediendo en el mundo. Cuando hacemos esta aclaración, estamos incluyéndonos a todos con todo, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos hincapié en que yo perdono pero no olvido, yo perdono pero te quiero de lejitos, yo te perdono pero no me comentes absolutamente nada de esa situación por la cual te perdoné. O sea, cuando estamos condicionando y cuando estamos diciendo que sí perdono, pero se tiene que hacer de tal manera que yo pues considere que es mi perdón, estamos poniendo otra vez esa barra, ese muro o esa división, ¿no? Mientras sigamos conservando distancia entre nosotros, pues vamos a seguir manteniéndonos separados. Y vamos a seguir percibiendo ese espacio como el tiempo, porque aún creemos que somos algo externo a nuestros hermanos. ¿Cuántas personas tienes en tu lista que dices tú, estas personas de niño me hicieron esto que me hicieron sentir mal? O me humillaron, o me regañaron, o me fastidiaron. O cuando ya estabas en la adolescencia, tus maestros, o tus tías, o tus tíos, cuando ya estabas en la universidad. O sea, ¿cuánta gente hay en tu lista que pues las pusiste ahí y no las liberaste? No las perdonaste, no las aceptaste, y simplemente se te hizo más fácil mantenerlos guardados ahí. ¿Cuántos? Mientras más grande sea la lista, o no importa qué tan grande sea, mientras conservas una sola en la lista, entonces no estás a salvo. ¿Por qué? Porque en la plenitud, de hecho, pues no existe el perdón. ¿Por qué? Porque no hay nada que perdonar. pero si hay necesidad todavía de perdonar, entonces perdona. Perdona de tal manera que lo perdones en este mismo momento, en este mismo instante, y en este mismo instante pues recibes los beneficios del perdón, ¿no? No de que, te perdoné, sí te perdoné el mes pasado. Como diciendo, en ese momento me sentía bien con perdonar, pero ahora ya no. Pero sí te perdoné, ¿no? ¿Se imagina lo ilógico que es? Y muchas veces lo decimos, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Tú ya perdonaste? Sí, lo perdoné hace 3 meses. ¿Y lo perdonaste ahorita? O sea, ¿realmente está perdonado? Sí, te estoy diciendo que hace 3 meses. O sea, el solo hecho con enfatizar el tiempo quiere decir que en ese momento crees que lo perdonaste, pero ¿qué ha pasado todo este tiempo? Tal vez tú dices, pues como ya lo perdoné en ese momento, pues ya está perdonado desde hace 3 meses. Y no. Cuando tú dices es que sí lo perdonaste, lo dices en este momento, decir sí. ¿Aceptas a esa persona? Sí, sí lo acepto. ¿Amas a esa persona? Sí, sí la amo. Mucha gente le cuesta trabajo, nos cuesta trabajo decir sí, sí amo a esa persona, porque la acepto, porque sé que sin esa persona pues el mundo estaría incompleto. ¿Y cómo sé que el mundo está completo con esa persona? Porque está esa persona. Entonces, no nos queramos creer lo sabelo todos. No queramos pensar de que cuando alguien hace algo que ante nuestros ojos es algo indebido, pues necesita castigo. No nos creamos jueces de la vida, porque no lo somos. La salvación para todos es inmediata. Si no la percibimos así, entonces vamos a tener miedo de ella. Vamos a creer que entre el momento en que aceptas su propósito como el tuyo propio y el momento en que sus efectos llegan hasta ti, el riesgo de pérdida es inmenso. Y cuando creemos de esta manera, cuando pensamos de esta manera, el error que da lugar al miedo sigue oculto, sigue por ahí. Entonces, lo único que va a eliminar la brecha que todavía nosotros percibimos entre nosotros y lo demás es la salvación. La salvación es la que va a eliminar esa brecha. No hay que seguir proyectando el temor, el miedo, la angustia, el juicio. Porque entonces estamos percibiendo incorrectamente lo que es la vida. El tiempo es tan neutral como lo es el cuerpo. Pero depende de qué asignación tú le das al cuerpo y qué asignación le das al tiempo, es como lo vas a percibir. Si nosotros seguimos conservando un pequeño espacio entre nosotros, vamos a querer tener un poco más de tiempo en el que aún podamos, pues, negar el perdón. ¿Entendieron esto? Mientras sigamos conservando un pequeño espacio entre nosotros, entre vosotros, como nos dice el libro, querrás tener un poco más de tiempo en el que aún puedas negar el perdón. Es como decir, tengo todo el tiempo para perdonar, entonces hoy decido no perdonar hasta que la situación no merezca. Hasta que la persona actúe como yo quiero. Hasta que yo tenga tanta felicidad que pueda perdonar. ¿Ok? Pues vamos a seguir conservando ese espacio y vamos a seguir, pues, negando el perdón. Pero el libro, en el apartado, nos recuerda que más el espacio que hay entre vosotros es evidente solo en el presente, ahora mismo y no se puede percibir en el futuro. Y tampoco es posible pasarlo por alto excepto en el presente. No es lo que puedas perder en el futuro lo que temes. Lo que te aterroriza es unirte en el presente. Y es cierto, ¿por qué todos queremos perdonar en otro momento, en el futuro, y no en este instante? Tememos que vaya a pasar si yo perdono. Prefiero así imaginarme cosas, de decir, esta persona es mala, esa persona, si yo la perdono, uy, le das la mano, te agarran el pie, o no sé cómo va el dicho, ¿no? Empezamos a hacernos muchas historias en nuestros pensamientos que realmente pues nos justifican el decir, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar ahorita. Hasta que yo ya me sienta muy tranquila, te voy a perdonar. ¿Y cuándo te vas a sentir tranquila si la tranquilidad está en tu instante presente? No hay que seguir justificándonos de tal manera que el ego pues domine nuestras vidas, porque si seguimos justificando el no querer perdonar, si sigo justificando el juzgar o simplemente me digo cosas, ¿no?, para no querer perdonar, pues me va a llevar a ese momento en el que tal vez nos encontramos constantemente, en el que nos molestamos, el que nos ponemos tristes, en el que nos decepcionamos y después decimos, no sé por qué la vida es así o no sé por qué esta gente es así conmigo. O sea, hay que ser conscientes de que la gente no es así contigo, que la vida no es así contigo, sino que tú le estás dando esa justificación a través de tu interpretación. ¿Por qué? Porque tú has decidido no aceptar lo que se está dando en estos momentos. ¿Por qué no quieres perdonar? ¿Qué te falta para perdonar? ¿Que la persona se venga a humillar? ¿Que la persona te dé todas sus riquezas? ¿Que la persona te venga y te alabe? ¿Se arrodille ante ti? ¿Qué es lo que esperas? ¿Por qué no quieres perdonar? ¿Que la persona cambie su forma de ser? ¿Que sea como realmente tú quieres que sea para que entonces la puedas perdonar? Todo eso no va a suceder. Como que es ilógico que nosotros pidamos que la gente cambie para que entonces la podamos aceptar. Porque imagínense toda la gente que está en el mundo y nos dijera, yo quiero que tú seas diferente. No podemos cambiar, o sea, cómo somos para cada persona. Sin embargo, sí podemos ser lo que somos y aceptar a todos como tal como son. En eso se basa la inclusión, en eso se basa la salvación, en el decir, ¿sabes qué? Sí te perdono. ¿Por qué? Porque me merezco estar en paz. Porque si yo no soy feliz o soy infeliz porque no te perdono, ¿sabes qué? Reconozco que merezco ser feliz. Te perdono con amor, te acepto. No te juzgo, porque ya los pensamientos que yo tenía acerca de lo que tú eras, pues ya me doy cuenta que no me pertenecen. Y por más que yo te ponga cosas bonitas o feas, pues son únicamente mis etiquetas, mis pensamientos, mis recuerdos. No te contentes con una idea futura, decir, en el futuro te voy a perdonar. Es más, la próxima semana cuando esté de vacaciones. No. No te contentes con la idea de una felicidad futura. Eso no significa nada ni es tu justa recompensa. Pues hay causa para ser libre ahora. Una pregunta que nos dice también el apartado, ¿de qué sirve la libertad en forma de aprisionamiento? ¿Por qué habría de disfrazarse de muerte la liberación? La demora no tiene sentido, y el razonamiento que mantiene que los efectos de una causa presente se tienen que posponer hasta un momento futuro es simplemente una negación del hecho de que causa y consecuencia tienen que darse simultáneamente. Siempre negamos eso. Negamos que ambas se dan al mismo tiempo. Pensamos que primero hay una causa, la causa es, y es, ahora viene la consecuencia, viene. En otro momento viene. Y no, la causa y la consecuencia, o acción y reacción, todo se da en el mismo momento, momentáneamente. No es el tiempo de lo que tú te tienes que liberar, sino de la diminuta brecha que existe entre nosotros. No dejes que esta brecha se disfrace de tiempo. Porque el propósito del Espíritu Santo es ahora el tuyo. Así que, si tú quieres sentirte libre, si tú te quieres sentir liberado, si tú te quieres sentir en paz, si tú te quieres sentir pleno, la solución está en ti, en aceptar, en no dejarte llevar por las ideas del futuro. En ti está la salvación, en ti está la aceptación, el perdón, el amor, y siempre va a estar en este instante. No lo pospongas, porque pospones tu felicidad, pospones el amor. Imagínate que, vamos a poner un ejemplo, que te dieran un premio de muchos millones de dólares. No sabes cuántos son, pero son muchos millones de dólares. Y como te pone de nervios saber cuántos son, porque dices tú, ¿qué tal si son 10? ¿O qué tal si son 20? ¿O qué tal si son 100? ¿O qué tal si son 1000? No quiero saber mejor. Lo voy a dejar ahí y hasta que esté lista, te voy a decir que me digas cuántos millones tengo. Pero hasta que esté lista, hasta que mi mente pueda aceptar que sean 10 o que sean 1000, que no vaya a haber ningún problema. Entonces imagínate cuántos momentos estarías postergando porque no te sientes preparado. Y eso es un ejemplo pues muy material, muy banal, pero creo que apenas así alguien puede visualizar que el dinero te puede comprar todo, cuando no es cierto. Pero así como esos millones, así hay miles de millones en tu vida. El dinero no te va a dar felicidad. La creencia que tú tienes del dinero es lo que te da felicidad. Te pueden dar felicidad una piedra, una mosca, el aire, el viento, las hojas. Pero no le das ese valor, le das el valor al dinero. Pero bueno, el tema no era eso. El tema es de que así nosotros estamos posponiendo nuestra felicidad cuando no queremos perdonar, porque si no, espérate hasta que ya esté totalmente pues limpia mi mente, y que independientemente de lo que diga la otra persona a la que quiero perdonar, pues ya no me vaya a afectar, la voy a perdonar. Pero si después sigue haciendo lo mismo y digo, no estoy preparado para aceptar lo mismo, entonces no puedo perdonarlo. Entonces no pospongas esas ideas y di, sí, sí te perdono en este momento y te acepto. No me importa si me insultas, no me importa si me agredes o si hablas de mí o de mi familia o de mis amigos o del mundo. No me importa, yo te acepto tal cual. ¿Por qué? Porque me merezco estar feliz, me merezco estar en paz, me merezco pues todos los regalos que la vida tiene para mí. Y uno de esos regalos que tiene es el saber perdonar, es el aceptar. Y en la aceptación está la salvación, y en la salvación está el perdón. Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 203. Recuerden que la idea principal: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Esa es la lección del día de hoy. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento de maldad y de pecado, porque es mi nombre, así como el de él. El nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento de maldad y pecado, porque es mi nombre, así como el de él. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces, con este ejercicio, con esta lección, nos podemos liberar de todos esos pensamientos que todavía tal vez guardan coraje, ira, rabia, decepción, angustia, malestar, etc. Y te liberas de ellos en el nombre de Dios, porque tu nombre es la liberación, es el amor, es el perdón. Y así como es el nombre tuyo, también es el de Dios. Entonces hoy vamos a invocar el nombre de Dios y el mío propio. Y con esto vamos a finalizar el tema del día. Vámonos con la reflexión y ahorita regresamos.